El día de anteayer enterraron en una fosa común en el norte del país, en San Pedro Sula, más de 100 cadáveres desconocidos. Eso le indica el nivel de violaciones que se dan a derechos humanos revuelto con el crimen organizado, porque esa es la tarea que se han puesto. Esa es la situación en síntesis de lo que está viviendo Honduras en estos últimos días. Estamos hablando de ahora, no estamos hablando de hace un mes, sino de ahora.